comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, me complazco en presentar la reedición definitiva de una de las joyas del jazz sudamericano, el proyecto Viejas Raíces, creado por Jorge López Ruiz, un destacado referente del jazz argentino, representa un alejamiento de las formas tradicionales del género. Este álbum fue grabado por un trío que incluye a López Ruiz, el baterista Pocho Lopuble y el pianista chileno Matías Pizarro, quienes fusionaron jazz con candombe uruguayo, creando una atmósfera cinematográfica influenciada por la experiencia de López Ruiz en bandas sonoras. El título del álbum, Viejas Raíces de las Colonias del Río de la Plata, sugiere la riqueza sonora que el oyente puede esperar. Grabado en 1976 durante el proceso de reorganización nacional en Argentina, el álbum enfrentó críticas negativas en su lanzamiento, ya que tanto la crítica como el público estaban anclados en el tradicionalismo del jazz y no estaban preparados para las innovaciones que proponía López Ruiz. A pesar de su fracaso comercial inicial, el álbum ha ganado reconocimiento en las últimas dos décadas, siendo valorado por los entusiastas del jazz desde una perspectiva histórica y apreciado en su experimentación en un contexto de cambio social. 45 años después de su lanzamiento, el álbum ha sido reeditado, presentando una versión de lujo con sonido directo de las cintas maestras, acompañada de un libreto de 8 páginas que incluye imágenes inéditas y notas bilingües que ofrecen información detallada sobre el álbum y sus creadores. Los músicos que participaron fueron Hugo Pierre en saxo, Víctor Díaz Vélez en piano, Ricardo Leu en guitarra, Domingo Cura en percusión, Pocho Lopuble en batería y Jorge López Ruiz en el bajo. Escucharemos entonces a Viejas Raíces desde su disco de las Colonias del Río de la Plata de 1976, el tema que abre el disco, O Placar. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento al grupo instrumental de Coimbra, Portugal, Estaca Cero. Se formó en 2023, en realidad hace poco, y nos presenta su primer trabajo titulado Las aventuras de Guitarriño en el país de las posibilidades. Este proyecto nace del deseo de crear un repertorio fresco y emocionante para este instrumento. Revitalizado gracias a la labor de la Asociación Cultural Museo de Música de Coimbra, el guitarriño, un cordófono que casi ha caído en el olvido en el ámbito nacional, vuelve a cobrar vida. Estaca Cero está compuesta por músicos que ya han explorado otros caminos. José Révola, de Anakim, Pedro Damasceno, de Devil the Seven, Daniel Chinchorro, de Almedina Ensemble, Philip Ferreira, de Anakim, Paulo Yosida, de Macadame, Ricardo Gracio, de Brigada Víctor Jara, entre otros, como Diogo Miguel, de Toeira Trupé, y Guilherme Canas Pinto, de Madre Silva. Este grupo instrumental tiene como misión transformar y revitalizar la música y los instrumentos tradicionales. Aunque se nutre de raíces tradicionales, como les contaba, su música va más allá, incorporando influencias que cruzan fronteras, saltan de un instrumento a otro y esperan que con las melodías que crean el público se una a su viaje. Desde la suave viola hasta las percusiones étnicas, pasando por temas cinematográficos y el folk más auténtico, la aventura comienza ahora en Estaca Cero. Escucharemos a Estaca Cero desde su disco As aventuras do guitarriño no país das posibilidades, del 2025, el tema musical Prapular, donde los músicos saltan, como les contaba, de instrumento en instrumento y hacen una dinámica única que promete cautivar al oyente. canto y la palabra.